Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Hola, soy Elena. Y yo, Rodrigo. Ya estamos aquí, justo después de la intro de nuestro director, Juan Cabezas, para comentar un poco la actualidad de alhama.com. Pues sí, y nos vamos a meter de lleno en la sección de deportes. Tenemos una noticia que, a ver, empieza muy bien, con mucha ilusión, pero que tiene un fondo de incertidumbre. Ah, sí. Se centra en la cantera de la Unión Deportiva Alameña, concretamente en sus porteros. Exacto. Una noticia que además está en la web y viene con un vídeo muy, muy revelador. La idea principal, para quien no la haya leído, es que el club se ha asociado con la escuela Goalkeepers School Fair de Granada. Eso es. Para dar formación específica a los guardametas. De hecho, la semana pasada ya hubo una primera masterclass con 8 de los chicos del club. Y por lo que se cuenta, la cosa fue, bueno, fue un éxito. El director de la escuela, Fernando Fernández, agradeció mucho la predisposición del club. Sí, y dijo una frase que me parece clave. Dijo que esto era el inicio de un buen proyecto para el fútbol. Estamos aquí en Alhama de Granada, que hemos venido a dar una masterclass. La verdad que el día no acompaña hoy, pero como los porteros, como digo yo, están hechos de otra pasta, aquí ha caído Chiribiri, pero aquí hemos estado con 8 porteros del club de Alhama y la verdad que ha sido un orgullo y una satisfacción. Yo como director de la escuela jugué aquí hace 12 años y la verdad volver a pisar aquí este césped pues siempre te toca la patata y te llena de satisfacción. Ha sido un placer haberlos entrenado, creo que al final la sede va a salir adelante. Y nada, y aquí estáis con el compañero Andrés, que ya lleva 2 años trabajando con nosotros, un míster que trabaja con nosotros en Goalkeeper School Fair. Y nada, es de aquí de Alhama de Granada y para él también, pues imagino que ha sido una alegría, un placer estar aquí en su pueblo. Os dejo que os diga unas palabras. Para mí, como alameño y como futbolista de la UDE desde categorías bases y ahora como delegado del senior y demás, para mí es una satisfacción y un orgullo enorme poder estar aquí en mi pueblo y sobre todo seguir con la pasión de la portería, como a mí me gustó siempre, y ya está, espero que la serie siga adelante y que nos divirtamos mucho. Un saludo. Que no lo ve como algo de un solo día. Claro, no es un evento aislado. Para nada. Pero espera, porque viendo el vídeo que comentábamos, hay un detalle que es que lo cambia todo. ¿Ah, sí? A ver. Pues resulta que este director, Fernando, jugó en el Alhama hace 12 años. Vaya. Él mismo lo dice en el vídeo, que volver ahora para montar esto es algo que te toca la patata. Fíjate, eso sí que es un factor diferencial. Ya lo estamos hablando de una empresa externa que viene a hacer un trabajo y punto. No, no. Es alguien con un vínculo real, con el pueblo, con el club. Esa conexión personal seguro que multiplica la implicación por todas partes. Totalmente. Y refuerza también el compromiso que ya se está viendo por parte de la directiva, ¿no? Porque el presidente, José Miguel Valderrama, no solo estuvo allí. Estuvo presente, sí. Es que puso a disposición de la escuela todo el material que necesitaban. Y eso en clubes así, más modestos, es fundamental. Si la directiva no se implica de verdad, estos proyectos nos salen. Desde luego. Y es que es una apuesta muy inteligente porque el papel del portero en el fútbol moderno, vamos, ha cambiado por completo. Uf, muchísimo. Ya no es solo parar. Una escuela así trabaja el juego de pies, la salida de balón, la comunicación. Es que el portero es casi el primer atacante del equipo. Y esa formación tan específica es imposible darle en un entrenamiento normal con todo el equipo. Imposible. Por eso la idea es tan buena. De hecho, la cosa va tan en serio que ya es oficial. A partir de esta misma semana, la escuela se instala en Alhama de forma permanente. O sea que ya no es una masterclass. No, no. Ahora serán sesiones todos los jueves hasta que acabe la temporada en junio. Vale, entonces, apoyo del club, conexión emocional, una necesidad deportiva cubierta. ¿Suena todo perfecto? Casi demasiado. Pues sí. Aquí tiene que haber un pero, ¿no? ¿Qué pasa a partir de junio? Pues ahí está el giro de la historia. El club quiere que esto continúe la próxima temporada. Claro, pero quiere hacerlo bien, firmando un convenio. Y esa palabra convenio es la clave de todo. Un convenio no es un acuerdo de palabra. No. Implica un compromiso a largo plazo, una partida en el presupuesto. Es algo serio. Y por eso mismo, la firma depende de algo que está fuera del campo. Las próximas elecciones a la presidencia. Ahí está el nudo de la cuestión. La noticia explica que el presidente actual, el que apoya el proyecto, pues todavía no ha dicho si se va a presentar a la reelección. Y eso lo deja todo en el aire. Es el gran problema de muchos clubes modestos, ¿verdad? Sí. Que los proyectos deportivos a largo plazo, sobre todo en cantera, chocan con los ciclos electorales. Una buena idea puede morir no por ser mala, sino por un cambio en la directiva. Es que es la clásica tensión entre la pasión del césped y, bueno, la política de los despachos. En el vídeo sale el entrenador, Andrés, que es alameño, canterano del club, ajá, y dice que es un orgullo traer esto a su pueblo. Y por otro lado, tienes unas elecciones que lo pueden parar todo en seco. Te deja una sensación un poco agridulce, la verdad. Sin duda. A ver, la noticia es fantástica para el deporte base de Alhama y es una oportunidad de oro para estos chavales. Es un proyecto que nace con mucho corazón. Sí. Pero su futuro, en fin, dependerá de la cabeza y de lo que salga de las urnas. Habrá que estar muy atentos a ver cómo se resuelve todo. Estaremos pendientes, desde luego. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis, por ahora. Seguiremos trabajando para traer más historias de las que preparan nuestros compañeros en la redacción. Todo ello, como siempre, bajo la dirección técnica de Juan Cabezas, que igual que nos ha dado la entrada, ahora se encarga de poner la sintonía de salida. Radio Alhama en Internet y alhama.com. Información para compartir.